Gracias te doy, hoy de vos con tu amor que nunca falla en tu presencia. Encuentro paz, te alabaré por siempre, mi Salvador. En la mañana te buscaré. Tu gracia es mi fortaleza, Dios de amor y eterna bondad. En tu presencia hallamos firmeza. Tu palabra es mi guía constante, tu promesa es mi esperanza vibrante. Dios fiel, mi roca y salvación, en ti hallamos nuestra redención. Gracias te doy, oh Señor, por tu amor que nunca falla. En tu presencia encuentro paz, te alabaré por siempre, mi Salvador. En cada paso tú estás presente, tu gracia es mi escudo seguro, Dios de paz y eterna justicia, en tu perdón encuentro mi futuro, tu paz llena mi corazón en todo tiempo, tu amor es mi eterna alabanza y aliento, Dios nuestro, lleno de gloria y poder, en ti hallamos nuestro deber. Gracias te doy, oh Señor, por tu amor que nunca falla, en tu presencia encuentro paz, te alabaré por siempre, mi Salvador. Y mi fortaleza, mi escudo y mi refugio, oh Dios. Toda la tierra te adora y proclama, tu nombre en alto será exaltado. Gracias te doy, oh Señor, por tu amor que nunca falla. En tu presencia encuentro paz, te alabaré por siempre, mi Salvador. Siempre y siempre te alabaremos, Dios nuestro Rey de toda creación. En tu gracia damos vida y verdad, eres nuestra esperanza y salvación. Gracias te doy, oh Señor, por tu amor que nunca falla. En tu presencia encuentro paz, te alabaré por siempre, mi Salvador. En tu gracia damos vida y verdad, eres nuestra esperanza y salvación. Gracias te doy, oh Señor, por tu amor que nunca falla. En tu presencia encuentro paz, te alabaré por siempre, mi Salvador.